Y así parece, cuando pasaron 41 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina y todavía no llueve en Mar del Plata, pero en cualquier momento se larga, como está pronosticado, vamos a hablar de educación. Hola, Gustavo, Beatriz y Sebastián, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz, Sebastián, ¿cómo están? Pero qué voz de locutor que tiene esta mañana, señor. Bueno, puede ser una Estuvo manera rara practicando de decirlo. Está, sí, toda la sí. semana. Está muy bien. Bueno, parece que falta una semana para que comiencen las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recién ahora dice que tiene un protocolo, ¿no? Así es, bueno, como habíamos dicho en las semanas anteriores, estas semanas iban a ser calientes y con un montón de noticias y presencia de la cuestión escuela en los medios. Sí, están apareciendo los protocolos, hay mucho para laburar y en realidad cuando uno los lee y cuando uno mira lo que está saliendo, las resoluciones y las decisiones institucionales, se da cuenta de lo complejo que es pensar la vuelta a la escuela. Y es cierto también que desde ese lugar, cada vez que lees las cuestiones que tienen que ver con cómo cuidarnos, aparecen nuevas cuestiones que dificultan este regreso. Y es cierto, iba a ser así, iban a aparecer estas cuestiones de dificultad. Porque cuando te pones a pensar de cómo volver a una escuela segura, te das cuenta que históricos déficit edilicios, de infraestructura de las escuelas, pusieron en riesgo siempre algunas cuestiones, pero que ahora, frente a una situación de pandemia inédita como la que estamos viviendo, las ponen en evidencia y nos encontramos con que las cosas no son como queríamos que fueran. Y bueno, y van a empezar igual las clases, aunque estas seguridades no se den. En nombre de los protocolos, en nombre de protocolos de seguridad, sanitaria que desconocemos y que no estamos seguros de que se puedan aplicar. Es algo muy complejo, porque por el otro lado también reconocemos la necesidad de la vuelta a la escuela. Entonces, podríamos estar 4, 5 o 6 meses más sin que los chicos vuelvan a la escuela, y yo personalmente creo que no. El punto es que tenemos que volver a la escuela, pero tenemos que volver a una escuela segura. Y esa disyuntiva, esa discusión es una discusión muy ardua, muy difícil, y que recién ahora estamos empezando a ver de qué manera podrían ser las cosas. Así que bueno, en provincia de Buenos Aires también hay muchísimo trabajo haciéndose. Ya en una realidad, la vuelta a la escuela es un hecho. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que ese hecho de vuelta a la escuela sea el más seguro posible. Se habla de tener un distanciamiento de al menos 1,5 metros en los recreos y que funcione por burbujas. ¿Es posible esto en una escuela? No, en principio uno lo supone que no. Lo que pasa es que también hay que ver que desconocemos cuál es el impacto que esto va a tener en la transmisión del virus, o sea, la vuelta a esa escuela y con las limitaciones que pueda tener. A ver, nada de lo que uno pueda prever puede asegurarse definitivamente frente a una situación que uno desconoce, como es el comportamiento del virus y demás en estas circunstancias. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Ustedes fíjense que se hablaba tanto y enormemente del problema de la temporada y cómo iba a ser y qué sé yo, y en realidad nos dimos cuenta que el gran problema que tuvimos en este último tiempo fueron las reuniones familiares de la fiesta y no el traslado de la gente, porque la disminución de casos a posteriori de la fiesta dan cuenta de que había cosas que eran más controlables que otras. Entonces, ¿cómo va a ser un recreo en esta nueva escuela? No, es muy difícil de prever. Distanciamiento entre los chicos es impensado para No es mí. imposible. ¿Ustedes se imaginan un recreo sin que los chicos se toquen y se miren y se acerquen? Una maestra que no pueda acercarse a más de 1,5 metros de sus estudiantes. Bueno, habrá esfuerzos enormes por parte de los estudiantes y de las escuelas y de las docentes y los docentes en cada una de las escuelas. Habrá esfuerzos enormes, pero difícilmente eso pueda ser posible. Hay un tema de mucha desinformación también, ¿no? O informaciones encontradas, esto que decías, que le llegan a las familias y que no saben cómo van a ser las vueltas, estas vueltas, ¿no? Esta vuelta a clases. Y está pasando que informan que van a comenzar las clases y después avisan que no. Es como que quedó al libre albedrío de, de las diferentes instituciones. Así hablo de las privadas también, ¿no? ¿Sabés cómo? No, a ver, hoy las clases en la jurisdicción, o sea, lo que está en definición por parte de cada jurisdicción, si empieza o no y en qué condiciones empieza. Pero una vez que la jurisdicción define si empiezan las clases, después cada escuela tiene la obligación, o sea, ahí no hay posibilidad de que cada escuela defina. El comienzo de clases es una decisión jurisdiccional y eso es inevitable. Lo que me parece a mí que es un problema, que es hablar solamente de la escuela cuando se habla de los regresos a clase. O sea, no es la única que se pone en marcha a la hora de volver a la escuela, a la presencialidad. Se ponen en marcha un montón de cuestiones, sin número de cuestiones, que ponen en movimiento, en las ciudades, en nuestro extensísimo territorio, más de 16 millones de personas se mueven a partir de la escuela. Entonces, en realidad el único problema no es la escuela. El problema es el transporte público. El problema son la infraestructura que permite que esas 16 millones de personas se muevan. El transporte escolar, la posibilidad de llegar hasta la escuela, de qué manera llega. O sea, hablar que solamente la responsabilidad de el cuidado y la cuestión sanitaria la resuelve un protocolo adentro de la escuela, es no saber que para que un chico esté adentro de la escuela suceden un montón de cosas afuera de la escuela. Sí, además pienso cuando hacen el paralelismo con algunos países de Europa y su estatus de vida, es un poco injusto generar este reclamo permanente cuando la infraestructura de toda la sociedad argentina no se encuentra en condiciones para garantizar un acceso igualitario para todos y todas, ¿no? Porque, claro, ahora hablamos del transporte público. Justamente estamos debatiendo un pliego de transporte, ¿no? Y el servicio deficitario de siempre. Y me imagino en el Gran Buenos Aires con los trenes, con los subtes en Capital, todo con un caos importantísimo a partir de la vuelta a clases. Vos tratarás de luchar contra la lógica y la práctica histórica de chicos jugando en el recreo y tratando de mantener cierto distanciamiento, burbujas o lo que fuera, maestros que lucharán con eso de una manera de un enorme compromiso, pero ese chico llega a la escuela en un tren o en un colectivo hacinado, esperando en una parada de colectivo con un montón de gente. O sea, me parece que esas son las cuestiones que tampoco aparecen en la discusión y que, obviamente, como el punto más de... Porque a mí me parece, saliendo de la coyuntura como cuestión de noticias solamente, sino meternos en la escuela como el último bastión de un Estado que, inmerso, porque inevitablemente está en una sociedad que hoy por hoy a cualquiera de clase media, lectora de los medios hegemónicos, o escucha de radios de los sectores hegemónicos, o de la televisión y demás, uno sabe que es una sociedad que desprecia ese mismo Estado al que le exige, y que intenta dar respuestas con sus propias limitaciones y las contradicciones, un Estado que ha sido desmantelado históricamente. Entonces, ¿qué enseña la escuela inevitablemente inmersa en una sociedad y en un mundo individual? Bueno, esto venía escuchándolo yo a ustedes, patriarcal, el femicida, capitalista, ¿no? Arrasador de una naturaleza. En el fondo, la escuela se hace cargo de una sociedad que tira por otro lado. Entonces, en este sentido, también vuelve a ser la escuela ese espacio de esperanza. También la escuela es la que tiene que cuidar a los niños de los contagios, porque el resto de la discusión no se da. Porque no es el transporte público el que nos cuida. No aparece la discusión de cuáles son los protocolos para poder estar hacinado arriba de un colectivo. Entonces, me parece que vuelve a ser la escuela ese lugar de esperanza, a donde se depositan todas las esperanzas y no se depositan los recursos, ¿no? Y acá en la ciudad volvemos a ver lo mismo. O sea, la discusión vuelve a ser los protocolos y no se discute cómo llegan los chicos a la escuela y en qué condiciones están las escuelas desde la infraestructura, desde ese edificio que ha sido maltratado o poco pensado. Gustavo, muchísimas gracias por estos aportes para seguir pensándonos en comunidad desde la educación. Muchas gracias. Gustavo Loureiro, nuestro columnista en temas educativos, hoy pasó por Se Picó la Mañana.